hay veces que hay que hacer las cosas. No hay que pensárselo, simplemente hacerlas porque sí. Y por supuesto, a veces por salvar el orgullo, podemos perder incluso algo tan importante y tan hermoso como puede ser la felicidad.